tocar. Tan solo son cuatro, no necesitaremos más. El pilar de la resistencia, ahora el martillero es la institución. Él nunca dejó el camino, nos dejó su fuerza interior. La historia escribe la calle, con gente, gente de nuestros corazones y hagamos las guitarras sonar. Empecemos nuestras procesiones y comencemos.